ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Ellos empezaron lo que nosotros cantamos hoy, todo lo que cantaron se hizo finalmente nuestra música, expandieron nuestros límites y mientras más estaban encadenados, más nos hicieron libres a nosotros. El color en ellos hizo nuestra diferencia. Yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie. Mamatomba, serembe cuserembá, el negro canta y se ajuma. El negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Acuememe serembó ae, yambó ae, tamba, tamba, tamba, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. Estás escuchando a Nicolás Guillén, el hombre que nació en Camagüey hace un siglo atrás, es quien empieza nuestro programa de hoy teñido de negro, que es el color más bello. ¿Cómo te va, Diego Lenger? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, mi nombre es Alejandro Basilef. Hoy vamos a hablar de lo negro, de lo que cruzó el charco, el gran charco, no el del Río de la Plata, sino el mar que vino de África a los palos, mal, con sangre y con dolor, y que terminó convirtiéndose en alegría de todos nosotros, ¿no? Así es, la música africana está asociada desde el comienzo a la percusión. Y vos sabés que, por ejemplo, el bombo, el instrumento autóctono nacional, tiene origen africano, pero por un camino muy raro. Los instrumentos de percusión en Europa, digamos, en el mundo occidental, llegan del África. Van desde el centro del África al norte de África. Al norte de África pasan por España o por Italia y se introducen en Europa. Entonces ya hay instrumentos de percusión en Europa desde hace centenares de años, miles de años. Y el bombo llega acá con los españoles, llega con los ejércitos españoles. Y de pronto se transforma en el alma de la chacarera. Y es muy curioso porque la chacarera es sospechada, y la zamba también, de tener bastante de música negra corriendo entre sus venas. Y es muy curioso cómo se encontraron el bombo y los criollos negros en la chacarera después de tantos siglos. Sí, cómo volvieron a verlo. Exacto, es interesante. Igual pensaba que el de África salió la primera de las primeras músicas de haber sido el golpe, ¿no? Siempre pienso en cuál haber sido la primera, y siempre discuto esto con vos además. No. Sobre si el ritmo fue la primera organización musical. Mira, hay musicólogos que creen, hay científicos que opinan que el canto fue anterior al habla. Que el ser humano primero cantó, no sabemos bien cómo, y después inventó las palabras. ¿Vos decís que primero cantó antes de hacer palmas, por ejemplo? ¿O antes de golpear una madera contra una piedra? Y no lo sé. La verdad que me gustaría tener la máquina. Es interesante porque pasan los años y todavía no nos ponemos de acuerdo sobre cuál fue justamente esto. Que haber sido el primer sonido organizado que gustara a los demás y se convirtiera en el primer hit tribal. Mirá, hay que ver a los bebés cuando nacen. No sé si es un buen método, pero... Ah, ahí está, me ganaste la discusión. Generalmente listo, canturrean claro. Y empiezan a palmear y a golpear de más grandes, pero no sé si son analogías, me parece medio... Es no somos decir científicos, que, Alex. Es decir que entonces el ritmo, el golpe, es más complejo que el canto. Puede ser que sí. Con lo cual tenés que revalorizar tu opinión sobre los bateristas. Puede ser. Hoy tenemos mucho de ellos, el color hizo la diferencia en nosotros y de verdad puso la base de todas nuestras canciones, ¿no? La música negra, la música esclava, que finalmente fue libre, fue la definición por excelencia de la estética occidental, ¿no? De dos siglos a esta parte. Mucho antes deberíamos hablar de otro tipo de canon musical. ¿Es así? Pero cuando hablamos de música popular, de extendida y universal, estamos hablando de la música de raíz negra. Y sí, porque el jazz, el tango, la habanera, un montón de manifestaciones provenientes de América del siglo XX tienen su origen en en esa mezcla, en esa cosa que se produjo con la llegada de los esclavos. Uh-huh. Hablemos como corresponde, no eran inmigrantes, eran esclavos. Che, igual pensaba que en qué momento se había producido el primer encontronazo en el 1400, cuando los primeros negros empezaron a juntarse con, por ejemplo, los hijos del Renacimiento, ¿no? No sé. Después vamos a hablar. Bueno, se encuentra. Mira, qué pena que no traje para que escucháramos, pero hay manifestaciones de la música negra en el Renacimiento español. Mm. Pero lo podemos hablar. Dale, en otro, busquemos en otro a ver programa. Cómo fue ese encuentro. Hay una obra de Mateo Flecha el Viejo que se llama La Negrina, que es una ensalada. Un día, si quieren, hablamos de ensalada, así que todavía no lo hicimos. Mm-hmm. Que justamente introduce palabras y música de origen negro, pero de los negros que estaban en España en el siglo XVI, uh-huh. No de los de América. Sí. Había negros en España. De hecho, bueno, más tarde en el tiempo hay un soneto de Quevedo, bastante racista, por cierto, uh-huh. que cuenta un casamiento de negros en España, en Madrid. Uh-huh. O sea, interesante. Creo que influyeron y sembraron por todas partes. Los negros siempre trajeron problemas. Es así. Donde estuvieron generaron movilizaciones, cantos, alegrías y muchas quejas. Don Nicomé de Santa Cruz no es un caso que haya quedado eximido de todo eso. Santa Cruz fue peruano, fue uno de los negros peruanos. De los negros que le brindaron a América Latina otro color. Nosotros estuvimos exentos de eso durante, o por lo menos desde hace un tiempo, gracias a la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Es una historia mucho más conocida, como lo fuimos exterminando a todos. Pero en aquella época, ¿no me vas a discutir también eso? Bueno, peleamos por eso. Es un mito racista. Ah, ¿es un mito racista? Por supuesto. ¿Sí? A ver. Hay negros. Rápidamente hay negros argentinos. Ah, sin en duda. En Doc Sud, en San Telmo, en Montserrat, sí. Canta música negra. Hay investigaciones al respecto. Sí. Por supuesto. Sí, y aparte se mezclaron totalmente con la población local también. Sí, pero bueno, pero no hay una gran presencia negra, digamos, en sí, nuestra comunidad. Sí, lo que pasa es que mucha gente no quiere saber que es negro. Ah, tenemos descendencia, sí, gracias a Dios. Millones. O a Perón, o a Guevara, o a quien corresponda. No, vale, mira, 10 o 15% de la población argentina es negra. Mm. Lo que pasa es que lo niegan. Mm. Hay una investigación interesante de la revista Quilombo. Busquen la revista Quilombo. En fin, Nicomé de Santa Cruz no solamente creó la décima del pie cortado, que era un castigo justamente a los negros que querían ser libres, sino que además tuvo una agrupación que se llamaba Ritmos Negros del Perú, con la que desarrolló y promocionó muchísimos de los estilos que habían desaparecido y que solamente corrían de boca en boca, ¿no? Los bailes afroperuanos se popularizaron gracias a él, y entre ellos el panalivio. ¿Vieron bailar o bailaron alguna vez el panalivio? No, lo escuché cantar. Bueno, el panalivio justamente es un canto que es un lamento de la gente negra que era traída atada, ¿sí? Nicomé de Santa Cruz además es esa música que además de hacernos cantar, cuando te das cuenta también nos está haciendo pensar, es un poco de eso. Hace muchos años, cuando éramos chicos, cantábamos cosas como a la rueda rueda, a la ronda ronga, los blancos mandinga, los negros catonga, que después popularizó Zita Rosa, y que hace un año nuestro productor Gonzalo Cladera convirtió en uno de los separadores de nuestro programa, uno de los más queridos, que se llama justamente Aquellos Diablos Rojos. ¡Diablo! Oh! Lo que más me gusta de la música negra, además de que nos emociona, es que siempre hay un canto colectivo en el fondo. Así es. Hay un canto de muchos, muchas voces. Sí, y hay un baile muchas veces. Sí, además te hace mover la patita. Pero digo, ese canto colectivo siempre es liberador, es comunitario, es como que es nos devuelve otra vez a la vieja condición tribal de la que salió el canto, creo, a veces. Uh-huh. ¿No? Nada de esto podría ser posible si justamente nos tuviéramos a nuestros negros trabajando con nosotros, Gonzalo Cadera en la producción y Darío Cataife haciendo la puesta en el aire, para que los negros que están en Mar del Plata escuchando FM La Azotea y los que están también en Bahía Blanca escuchando FM de la Calle, o los negros de Capital Federal que están escuchando FM La Tribu, nunca mejor puesto un nombre, o los negros que están en la Patria del Oeste escuchando FM en Tránsito, o los que están pariendo el frío en Gaiman Chubut. Todos esos cantan con nosotros gracias al laburo de toda esta gente que está de este lado. Cuando era chico, mi abuela me decía que para ahuyentar al mandinga había que hacer macumbambá, macumbembé, y había que tirar una flecha y bailar el candomblé, ¿no? Ajá. Eso cantaban. Y después nos explicaban más grandes que era el candomblé, que además de canto era también creencia y religión y una forma de poder conservar a los viejos dioses. Mucho más acá me encontré con algunas agrupaciones que además del canto colectivo hacían todo un laburo de investigación y difusión. Hay una mujer increíble, adorable, también medio dura a veces, que se llamaba Isabel Aretz. Creo que en esa época seguro no había gente que hiciera ese laburo. Mucho después la Aretz abrió una escuela que todavía se debe repetir, que es de investigación musical. Isabel Aretz era argentina, pero trabajó muchísimo tiempo en Venezuela, donde además ayudó a difundir el trabajo de la Fundación Un Solo Pueblo. Un Solo Pueblo era una agrupación compuesta por muchísimos docentes y músicos populares que un día decidieron mostrarle a su propia gente, no estamos hablando ya de Latinoamérica, estamos hablando del año 76, sino a Venezuela, de que la música tradicional no era solamente el joropo, ¿sí? En Venezuela el joropo es como nuestra zamba, se toca con cuatro y con arpa, y parece que hasta hace dos o tres décadas que eso era solamente la música nacional. A partir de ahí, de la investigación de Un Solo Pueblo, lo que empezó a estallar en todas las radios, y esto fue un fenómeno radial, fue el golpe de tambor costero. Un Solo Pueblo se convirtió en una fundación que difundió justamente eso, los cantos de guaraña, son más bien los cantos de guaraña, las maricelas del guárico, las paraduras, el cali, el aguinaldo guayanés, los merengues caraqueños, las canciones de payaso y sobre todo la música costera que se hace en las playas todavía hoy cuando se arma un fogoncito. Esta canción que van a escuchar ahora es de Un Solo Pueblo y es justamente una de las canciones que se convirtió en un mito popular, no solamente porque era un canto popular anónimo, sino porque además se convirtió en un hit radial, ¿sí? Es eso, se llama Todavía o Viviendo Bajo la Matica. Vamos con el hit. Nosotros vivimos bajo la matica, nosotros vivimos bajo la matica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nosotros vivimos bajo la matica, nosotros vivimos bajo la matica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Quisieran arado que el hombre empuñara, quisieran arado que el hombre empuñara, y por todos los prados vida se encontrará, por todos los prados vida se encontrará. Poquito, deme mi aguinaldo y aunque sea poquito, 25 arepas y un marrano frito, 25 arepas y un marrano frito. Deme mi aguinaldo bajo la matita, deme mi aguinaldo bajo la matita, verano con ella y ella verde frita, verano con ella y ella verde frita. Dale a la tambora con esto nació con dale a la tambora con esto nació con para que se alegre nuestro parrandón, para que se alegre nuestro parrandón. Dale a la tambora bajo la matita, dale a la tambora bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Cantando aguinaldo rumba se hicieron para parrandear. Pues muchacho me voy con dolor. Bueno, pues muchacho me voy con dolor. ¿Por qué no lo llevo para donde voy? ¿Por qué no lo llevo para donde voy? Bueno, pues muchacho, abuela maquita. Bueno, pues muchacho, abuela maquita. Verano con ella y ella verde. Verano con ella y ella verde. Hola, no te oigo. Hola, ¿ya me oyes? Bueno, ahora sí. Ah, sí, ya te escucho. Pero, ¿por qué no se oirá? ¿Tú me oyes? Hola. Ah, ya, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Notas al margen. Hola. Hola, hola. Bueno. Ah, ya, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Ah, no, ya me equivoqué. Tenemos nuestro sitio en la red, Lenger. Así es. Que es el www.notasalmargenweb.blogspot.com, donde puedes reclamar tu libro, donde puedes dejar mensajes, sugerir temas, canciones, ideas, pelearte con nosotros, cantar, en fin. Etcétera. Hay ya 3 personas que han reclamado y obtenido su libro. Ah, mira. Sería bueno que otros más también manden su ¡quiero mi libro! Y van a ganar uno de los hermosos mini libritos que edita la Biblioteca Nacional. Sí, hay que decir que la Biblioteca Nacional tuvo una idea genial, que es convertir una máquina de tirar fasos, de vender fasos, en una de vender brolis, ¿no? Que está en la entradita de la biblioteca, y justamente esos son los libritos que estamos compartiendo con ustedes. Y hoy vamos a compartir un libro de Ricardo Palma que se llama Tradiciones Peruanas. Viene muy al cuento, porque aparte quiero que sepan que el Club del Disco en el mes de junio va a ofrecer a los socios de la selección latinoamericana el último trabajo de Eva Ayllón. Eva Ayllón es quizás la más grande cantante peruana viva en la actualidad. En la Argentina es mucho más conocida Susana Baca, porque, porque ha venido más veces. Pero Eva Ayllón es la que la está rompiendo. Grabó un último disco que produjo ella misma de manera independiente, pero en Estados Unidos, donde vive, en estudios de Los Ángeles. Entonces tiene un sonido increíble, tiene unos sesionistas espectaculares, todos peruanos. Estados Unidos. Se ha endeudado, se ha hipotecado la casa prácticamente. O sea, esperemos que alguna vez recupere el dinero, Eva. Y va a venir de visita a la Argentina, creo que los días 15 y 16 de mayo a cantar. Ah, buenísimo. Este disco, que va a llegar a los socios en forma exclusiva durante el mes de junio, se llama Kimba Fa, y es todo música negra peruana. Así que venía muy a cuento del programa este y de Tradiciones Peruanas. Más adelante traeremos para escuchar, y ojalá podamos traer a Eva a la radio. Ah, estaría buenísimo, aprovechando que está acá. Sí. Ahora contame quién es Omar Aportuondo. Omar Aportuondo, necesita presentación Omar Aportuondo. Es una cantante cubana, también negra ella, y negro él. Él es Chucho Valdés, que toca el piano. Grabaron un disco juntos, que se llama Desafíos. Y vamos a escuchar. Escuchen Irakere mientras Lenger busca. Escuchen Irakere y vean lo que hacía Chucho Valdés cuando era joven. A mí me gusta Irakere, pero me gusta más Chucho Valdés maduro en el piano. Vamos a escuchar Chucho Valdés en el piano y Omar Aportuondo cantando Indestructible. Indestructible fue nuestro amor. Indestructible fue la ilusión que en ti nació, que en mí prendió como un gran sol y nos unió al fin. Irresistible separación, inconcebible tu reacción. Qué triste estoy sin tu calor, fue falso amor que iba escondido en ti. Voy por el mundo sin comprender tu modo de ser, triste final, y mi razón alcanzará otro calor. Ay, indestructible fue nuestro amor. Indestructible fue la ilusión que en ti nació, que en mí prendió como un gran sol y nos unió al fin. Indestructible. voy por el mundo sin comprender tu modo de ser, triste final, y mi razón alcanzará otro calor indestructible. Fue nuestro amor indestructible, fue la ilusión que en ti nació, que en mí prendió como un gran sol y nos unió al fin indestructible. Parecía indestructible y en el camino quedó. Ay, ay, el amor que te tenía por otro rumbo cogió. Tú fuiste mi gran cariño, pero ahora se acabó, se acabó. Oye, sí, se acabó, pero mira, se acabó. El programa pasado lo compartimos con Pablo Paz. Así es. Le invitamos a Pablo Paz para que viniera a este programa también, pero que no viniera solo. Así es, vino acompañado de Erika Asim, la mbirista norteamericana que le dio fama a la mbira en todo el mundo. Hay un músico argentino, aparte de Pablo Paz, que es un mbirista destacado, pero hay un músico argentino que es Santiago Vázquez, conocido porque, bueno, ya estuvimos con Puente Celeste, habrán escuchado hablar de La Bomba de Tiempo. Es un percusionista y multiinstrumentista bastante talentoso. Santiago grabó un disco que se llamó Mbira y Pampa, porque es un disco que tiene mbira y bombo legüero. Uno de los acontecimientos que sucede con la mbira es la comunión con las cosas propias, ¿sí?, de así lejanas, como producto de la cultura yona, ¿no?, que habla de la comunión con los ancestros. ¿Sí? Así es. Santiago se encerró en un monasterio en Gándara, donde él siempre graba, en Chascomús, provincia de Buenos Aires, a grabar este disco, todo así tomado al natural, y es muy interesante la confluencia entre el bombo legüero y la mbira. La mbira aparte tiene, van a escuchar, porque aparte vamos a tener a Erika, esperemos que tocando en vivo acá, van a escuchar que tiene unas chapitas como de Coca-Cola o de cerveza que vibran y hacen un sonido medio percusivo. El tema que vamos a escuchar justamente se llama Pampa y es de Santiago Vázquez, compuesto por él, y quizás es una invocación a sus seres queridos. Thank you. Notas al margen. Música genuina. Notas al margen. Auspiciado por el Club del Disco. Un programa de música.